Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y caballero de día, con todo protocolo, modo burbuja. Bueno, ustedes ya saben. No sé por dónde arrancar, si por el Washington Post o por la Nación de acá. Si por, claro, por el diario estadounidense, o por el diario, bueno, también medio estadounidense. Señor Carlos Heller, buen día. Buen día, Pablito. ¿Qué hace, Marco? Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Llegó a la tapa de Washington Post el aporte solidario. ¿Quiere que hablemos algo sobre eso, Carlos? Sí, ¿por qué no? Es interesante. Es una nota muy grande. Iba a decir gran nota es otra cosa. Es una nota extensa, importante. Titulada Los ricos deben pagar por la pandemia. La Argentina cree que sí, otros países lo están analizando. Y hace una serie de consideraciones. Con algunas podemos estar de acuerdo, otras. Es muy interesante, por ejemplo, el análisis que hace de los problemas que pueden tener los ricos como Jeff Bezos, que por ahí, sí, si tuviera que pagar $1,000 millones, dice no tiene el efectivo. Y entonces está en un problema el tipo. Y lo claro. Explica. Se le olvidó decir que es el dueño del Washington Post, pero sí, se comió un detalle. Jeff Bezos, lo dice, incluyendo a Bill Gates y al propietario del Washington Post, Jeff Bezos, sí. Claro. Pero a continuación, dice, por ejemplo, Susana Ruiz, jefe de política impositiva de OXFAM, piensa que el concepto se está extendiendo. Comillas, los muy ricos ya han logrado recuperarse de la pandemia financieramente y hacia adelante vamos a ver una recuperación económica que avance a dos velocidades distintas, una para los ricos y otra para los demás. Por lo que sí, vamos a ver muchos países que analicen la idea de un impuesto a la riqueza este año. Creo que es lo central, la nota lo desarrolla, plantea las discusiones. Las resistencias obvias. Después tiene algunas consideraciones sobre la Argentina que son muy por arriba y es que más, sí, ¿no? Muy discutibles, como que todas las empresas arranca, se van, habla de Latam, de Nike. Claro, y aparte arranca viendo lo que le pasa a un estanciero que se tendría que encontrar con que también por ahí tiene que vender una máquina porque no tiene el efectivo para pagar el impuesto. Es decir, lo que es el mito que se generó alrededor de la discusión, que fue demostrado que esa persona no iba a tener que vender nada porque estaba comprendida. Pero también dice la nota, después de citarme cuando yo hablo del 0,02 de la población, esto lo dice la nota, pero los argentinos más ricos son notorios por ocultar su riqueza en el extranjero. Mirá. Invertir en deslumbrantes condominios de Miami o casas en la playa en Uruguay para que sus activos no figuren en las cuentas locales. Hay un grupo que tiene dificultades para hacer eso, los productores agropecuarios en buena situación. Y ahí empieza a explicar esto, claro, que le claro. pasa a algunos propietarios rurales ricos que tienen el problema de que por ahí no tienen efectivo. Y citan a un señor Raudemecker que dice el gobierno peronista ha incrementado su carga impositiva en $113,000 a $192,000. Y después dice, como muchos propietarios, este señor es rico en tierras, produce trigo y soja en 688 hectáreas, digo que no es 688 hectáreas, además un pequeño productor, ¿no? No es de los grandes. En la provincia de Córdoba es parte de las fértiles pampas occidentales, pero dice que no tiene suficiente efectivo como para absorber un aumento repentino de este monto y quizás se vea obligado a vender un tractor para cubrir el costo. Bueno. Poco creíble, ¿no? Además, le podríamos decir que si fuera cierto, para eso existe el financiamiento y demás, pero no creo que sea el problema. Pero es interesante que el Washington Post tome el tema, estamos simplificando, hace sí. todo un análisis de las distintas iniciativas que hay a escala global, de los avances y retrocesos, este, de lo que opinan unos y otros, pero esencialmente hay un, una buena parte que está dedicada a decir, bueno, la situación está más grave y hay que buscar recursos, y parece como que esos recursos están acumulados en pocas manos y tiene un poco este de lógica que se busque por ahí. Este, uh-huh. Por ejemplo, cuando habla de la Argentina, explica que el crecimiento de la pobreza, este, pero dice otra frase que quiero destacar y creo que terminamos con lo de la nota. ¿Cuál? El gobierno ha logrado evitar un incremento mayor de la pobreza durante la pandemia con programas sociales y subsidios en dinero. Bien. Los funcionarios dicen que el impuesto a la riqueza es necesario para ayudar a sostener ese gasto. Proyectan que el gravamen por única vez recaudará 3.500 millones de dólares entre aproximadamente 12.000 individuos. Mirá, que, bueno, por lo menos este es un párrafo bastante cierto, ¿no? Este, sí, sí. Refleja, creo, lo que ha sucedido. Ahí tengo una pregunta para hacerte en relación a, al, al aporte solidario. Estábamos hablando, digo, para los que se enganchan recién, llegó el aporte solidario como tema, como noticia, la tapa del Washington Post, y la verdad que tiene una mirada que dice, bueno, en Gran Bretaña también se está discutiendo, Justin Trudeau en uh-huh. Canadá está discutiendo una normativa parecida. Digo, por acá fue tan diabolizada, ¿no?, la, claro. la ley. Este, eso, por supuesto, pone las cosas un poco en su lugar. Consejo Económico y Social, donde se sientan allí distintos sectores representativos de la economía, de la sociedad, digo, con una serie de lineamientos para discutir. Se supone que se sientan ahí a discutir para diseñar, puede ser material legislativo o propuestas para el futuro. Si nosotros, frente al proyecto del aporte solidario, vimos que ha tenido tantas resistencias cuando estamos hablando de que alcanza solamente al 0,02%. De la población, perdón, que me agarro 0,02%. Es la emoción por el tema. Sí, es la emoción, no es la mañana, me parece. El 0,02% de la población. Se llama aporte solidario por única vez, ¿sí? En el marco de una pandemia, no en el marco de ganó Boca un campeonato, en el marco de una pandemia, ¿sí? Sí. ¿Ese no es realmente el espíritu de aporte que tienen los sectores dominantes de la sociedad argentina, que son los mismos que en muchos casos se sientan ahí en el Consejo Económico y Social? ¿Están dispuestos a relegar cosas o a resignar privilegios en el marco de ese consejo? La dejo picando, ¿eh? Me da la impresión de que, por un lado, es como que tenemos una cosa medio idealizada de las posibilidades del diálogo, y después en los hechos nos demuestran que quizás no todos piensan la solidaridad en los mismos términos, ¿no? No tengas duda, pero obviamente el Consejo Económico y Social, primero vamos a repetir sí. que se ha dicho con toda claridad que su objetivo no es intervenir en las cuestiones coyunturales y puntuales, por eso se ha dado un plan de 1000 días, está hablando de trabajar a 3 años vista, uh-huh. en un intento de desarrollar un proyecto estratégico, y se supone que convoca a distintos sectores de la sociedad que tienen miradas e intereses no coincidentes para tratar de construir ese camino de coincidencia. Después la vida dirá si eso es posible o no, pero está claro que ahí va a haber posiciones encontradas, diversas, y vas a tener quien diga lo que hay que hacer es aumentar el impuesto a las grandes ganancias y a las grandes fortunas, y otro que diga no, porque eso ahuyenta las inversiones, lo que hay que hacer es bajar impuestos para que vengan las inversiones y entonces el país crezca, etcétera, etcétera. Esas discusiones se van a repetir. No creo que el Consejo Económico y Social, además, tenga capacidad de decisiones vinculantes. Quiero decir que imagino que sus decisiones pasarán luego a ser recomendaciones que deberán convertirse en proyectos de leyes, que quienes tienen la representación genuina del mandato popular deberán discutir para convertirlas o no en leyes. Para mí ese debería ser el proceso, el camino por el que el tema se desarrolla. Así que vamos a escuchar muchas discusiones de esa que vos decís, Roberto. Y si no se escucharan, sería que no está pasando nada. Porque yo lo que noté, perdón, con esto termino, porque lo vengo siguiendo, me leí lo que dijo Beris completo, incluso el decreto el decreto que, sí, que nada, se lanza para generar el consejo. Y hay como una idea de que todos queremos lo mismo. Y probablemente todos coincidamos en algunas cosas generales, pero después cuando esas cosas generales, para llegar a ellas obviamente, hay que resignar algún tipo de cosas, no sé si todos, obvio, están dispuestos. Es yo así. Digo, 0,02% de la población que tributa, ¿no? Y en ese caso estamos hablando de un número insignificante de personas, muy chiquitito, muy chiquitito. Eso, sí, marca la concentración y la desigualdad. Ese es, obvio, un problema de la Argentina. Ahora, me parece que en ese concepto... Pero esa es una lectura. La otra sería... Sí. Pese a todas las resistencias, sancionamos la ley y está vigente. Eso seguro, ¿no? Y salimos... No, no, pero digo, esa es porque si no, sí, sí, es el medio vaso vacío. Creo que toda la resistencia, toda la acción mediática, toda la campaña de descalificar, desprestigiar y demás, pero está vigente, se sancionó, se aprobó, se reglamentó y está el cobro. Y ahora hasta genera, según los propios críticos, un, sí, efecto benéfico colateral, que son los dólares que están vendiendo los que tienen que pagar, que parece que antes que el tractor tienen algunas otras cosas, y esa venta de dólares hace bajar los distintos tipos de dólares, el contado con liqui, etcétera, etcétera, por la cantidad de oferta que hay. Viste que dicen que es un, sí, efecto de, ellos llaman el impuesto a la riqueza, nosotros, uh-huh, hablamos del aporte solidario. Es el nombre, además, legal. Yo sumo dos elementos a eso. Primero, Vélez lo dice muy claro en un momento, se da vuelta, lo mira al presidente y le dice: presidente, después de esto nadie nos podrá decir que no lo intentamos. Yo creo que ahí hay un elemento de simbología política muy fuerte, que es que, bueno, esto lo tenemos que hacer. Después puede pasar lo que puede pasar y no depende solamente de quien propone la mesa. Pero estamos, sí, obligados políticamente a proponer esta mesa, a proponer esta manera de construir y diseñar una política pública y que efectivamente no fracase como otros intentos. Y después hay otro elemento más de política más más enclavada en la coyuntura, a pesar de que es un plan de 1000 días, que yo creo que también está el intento de, a ese sector de la élite económica, desmarcarla de lo más exacerbado de la representación de derecha de la dirigencia política. Es decir, desmarcarlo de la experiencia más dura del macrismo. Y para mí ese es un elemento estratégico, sí, que el gobierno debe tener entre manos. Diría yo que ese concepto es válido para todo. Porque eso también, cuando vos discutís sobre la oposición... tenés a los duros y a los menos duros, es decir, en definitiva, la búsqueda de los matices, como muchas veces hemos, exacto, hablado, es esencial para poder construir en política, porque el peor error es la simplificación de blanco, negro, bueno, malo, lindo, feo, y nada, es mucho más complejo, y entonces vos tenés que construir, y sobre todo en política, con la innumerable gama de grises con los que a veces tenés coincidencias puntuales, parciales, momentáneas, pero que te permiten avanzar y que no son alianzas para siempre y definitivas porque no están pensando en el mismo modelo de país que vos, pero por determinadas circunstancias en este trayecto tienen con vos vocación de ir por recorrer juntos o coincidencia en tal o cual objetivo. Y eso lo ves claramente porque con quien coincidiste alrededor de este tema, en el otro tenés una disidencia. Sí, de alguna manera sería, bueno, pongamos los grises arriba de la mesa y trabajemos sobre los grises. Los extremos dejémoselo para otro. Pero estoy a favor de la convocatoria. No, pero es... nadie haría eso, porque eso es reconocerle a alguien la condición de gris, y cada uno cree que es el que tiene el meollo, el gris es el otro. Bueno, está bien, no existe, pongamos no existe arriba de la mesa, pero por otro lado, pienso también, ¿qué sector de poder real en la Argentina puede esquivar, o cómo quedaría frente a la sociedad si esquiva la invitación? ¿Quién puede decir que no a esa invitación? y no pagar un costo político en el camino. Lo veremos. Yo no sería tan, no estoy tan seguro. Sí. Yo estoy convencido de que hay múltiples estrategias para contártelo de una manera en la que no quedan pegados ellos. Ahora, lo que sí pienso, digo, escuchame una cosa. Sí. Perdón, no, termina Marco, porque es que no, era una pregunta, porque en realidad en línea con lo que Pablo está planteando, yo digo, evidentemente tiene que haber cierta situación que obligue a esos que no quieren sentarse a sentarse, ¿no? Y a discutir de verdad. Qué sé yo, uno puede recordar en determinado momento el gobierno de Néstor Kirchner, digamos, se salía de una crisis o se estaba en una crisis y obviamente había que sentarse. Quizás esta sea una buena oportunidad en ese sentido. Estamos en una crisis después de la pandemia macrista y después de la pandemia del coronavirus, ¿no? Sí, todos se sientan a salvar el sistema, pero cuando hay que discutir los márgenes de rentabilidad y cómo se distribuye, ahí se pone más áspero. Pero ahí se pone más áspero. ¿Vos qué querés? ¿Que renuncien a priori? ¿Que no, no va a pasar? No, me están malinterpretando, porque además yo estoy más con Roberto que con otra cosa. Ya venimos hablando mucho sobre las buenas voluntades y los consensos. Lo que quiero decir es que esto tiene una dimensión de la construcción de la escena política que es concreta y simbólica, que no quiero dejar pasar. Alberto Fernández y su modo de llevar adelante todo esto, ¿se acuerdan, no? Cuando Santiago Cafiero dijo en su momento el lineamiento estratégico de Cristina Fernández de Kirchner, pero el modo es el de Alberto. Bueno, en función de cómo es Alberto Fernández respecto a la construcción de la política, esta mesa es un lugar que él tiene que recorrer. Y además creo que trata de separar a esos sectores de la representación más grosera que hoy está todo metido en La Nación Más, si vos querés. Eso trata de escindirlo. Ahora, después, si amablemente van a decir, sí, la verdad, ¿cómo no lo vimos antes? Tiene razón. De hecho, mirá, para mí la crítica más importante que tiene esa mesa, lo comentamos el otro día, Alberto Fernández dice, miren a dónde nos trajo la confrontación, nos trajo a esta desigualdad. Y yo creo que el diagnóstico del que parte es profundamente equivocado, porque la desigualdad es producto de que esa confrontación terminó haciendo ganar a ciertos sectores y a perder a otros, no la confrontación. Porque si negás la confrontación, negás el conflicto. Sí. Creo, y ahí aparecen incluso los matices, y los innumerables matices también. Si yo quisiera verlo con un sentido crítico, diría que llegó la hora de que todos los argentinos nos pongamos de acuerdo en un mismo proyecto, tiremos para el mismo lado, etcétera, etcétera. Suena hermoso. Pero después es difícil de concretar porque hay representaciones diversas. Sí, es la ley para que seamos felices. Todos la firman. ¿Cómo? Ahora, que el gobierno en un plan estratégico plantee construir las coincidencias más amplias sobre proyecto de país, me parece que está bien. Claro, no puede no hacerlo. Bien, listo. Un gobierno no puede no intentarlo. Claro. Después te tenés que enfrentar con este título, que no pareciera que no tiene nada que ver, pero vamos a ver si lo ligamos. Vacunas VIP. ANSES intima a jubilarse al fiscal que investiga el escándalo. Sí, terrible. Terrible. No, pero es una mentira grosera. Es anterior. ¿Eh? Porque es anterior. La información pero no, ya estaba. No lo obliga a jubilarse, porque la misma nota, dice en la página 5 donde está la nota, que de ANSES indicaron que la notificación se trata del mismo proceso ya iniciado tras el anuncio de la semana pasada. Claro. Es decir, tiene que decidir si se jubila o no se jubila. Lo que le dijeron es, muchachos, ustedes hace un año se anotaron para jubilarse, para quedarse con el régimen anterior que modificó la ley. Sí. La ley les dio esa posibilidad. Eso sí, sí. Les dio la posibilidad de quedarse con el régimen anterior, para lo cual tenían que optar por jubilarse. ¿Ustedes qué hicieron? Iniciaron el trámite de jubilación y no se jubilaron. Pasado un año, yo que manejo el sistema jubilatorio, dice el ANSES, les pregunto, ¿van a seguir adelante con el trámite o lo archivamos? Eso es lo que le está diciendo. Sí, hablando de privilegios, intima, ¿no? Porque la nota dice, ANSES intima al fiscal, cuando vos lees la misma nota y recorres el resto de los diarios y demás, lo que hizo el ANSES es lo que dijo, ya salió hace varios días, es decir, les está notificando a esos 200 miembros del Poder Judicial de esta situación para que formalmente, porque no les puede notificar por los diarios, le tiene que notificar a cada uno de manera individual diciéndole, señor, el expediente número 12.148 que usted inició con fecha 14 de febrero de tal año, está en tal situación, defina qué va a ser. Después hay otra noticia, porque lo judicial va a ocupar mucho de nuestro tiempo inmediato futuro. Uh-huh. Hay 200 juzgados vacantes. El kirchnerismo intenta colocar gente adicta. Sí. Yo digo, ¿qué quieren? Que no se ocupen los 200. Además, es otra mentira grosera. Se ocupan por concurso. Vuelvo a repetir, el caso Ramos Padilla, que lo han querido bastardear. Ramos Padilla ganó el concurso durante la gestión de Macri y tenía que haber sido designado en ese momento, y Macri congeló el trámite porque no quería que el ganador del concurso fuera nombrado juez electoral en la provincia de Buenos Aires. Y entonces dejó vacante el tema, no lo nombró. El concurso se hizo con Macri presidente y salió primero, lejos, Ramos Padilla en la puntuación de calificación. Sí. Lo único que hicieron ahora es poner de vuelta en marcha el trámite y asignarle al que ganó el concurso el juzgado que está vacante. Y además dice, en un año electoral designan un juez adicto. Pero en un año electoral quieren tener en la provincia de Buenos Aires el juzgado electoral sin juez. Porque esa sería la contralectura. Es decir, la acción reprobable es haberlo congelado porque no te gustaba el juez que había ganado en concurso. Lógico. Pero digo, entonces, no designó este gobierno a Ramos Padilla porque es kirchnerista. Destrabó la arbitrariedad de la gestión de Macri, que congeló el nombramiento que legítimamente Ramos Padilla había ganado por concurso. Y cada una de las noticias, si vos te la pones a desbrozar, encontrás que es eso. Mira, me aportan acá un dato. Algunos de los que están allí invitados a elegir presentaron los papeles hace 4 o hasta 7 años. Bueno. Y lo dejaron ahí. Me lo cuenta Sofía Caram, que nos está escuchando. Mejor. Saludo a Sofía Caram, un abrazo grande. Un beso grande. Yo le di abrazo nomás, vos sos más audaz. Es una gran amiga. Sí. Sí, yo no sé, porque no soy un especialista y no sigo los temas judiciales, pero fui parte del tratamiento de la reforma de la ley y recuerdo que una de las cosas que se planteó en ese momento tenía que ver con que los jueces reclamaban, los jueces y los integrantes del Poder Judicial del sector de los embajadores, ¿cómo se llama? Diplomático. Diplomacia, del cuerpo diplomático, eso no me salía el término. Una de las cosas que reclamaron en las conversaciones previas, cuando se invita a los sectores y demás, era que se les respetara los derechos adquiridos, cosa que se hizo y que es esa cosa que se incluye que les permite mantener los derechos adquiridos si optan por jubilarse. Sí. Si deciden continuar, obviamente entran en la nueva regla. Y eso es nada más que lo que se le está un año después pidiendo, y habrá algunos que vienen con el trámite desde mucho antes, seguramente, qué sé yo. Eso que dice Sofi Caram debe ser exactamente sí, así. Que dice que ella sí te manda un beso. Muy bien, se lo agradezco. Lo recibo con agrado. Bueno, pásense los teléfonos, chicos. Sí, tengo acá, nos están escuchando. Abrazo, Sofi. Nos están escuchando de ANSES. Sí. Nos aclaran que se mandaron más de 7.000 cartas documento para distintas personas y distintos rubros para que regularizaran su situación, claro, previsional. que en el caso de Tayano fue el 19 de febrero que se le mandó la carta de documento, que no es que se lo intima a jurar, sino que defina su situación. Bueno, claro. Y que entre los 200 jueces y fiscales, por lo que lees en los diarios, valga la aclaración, hay de todo, dice, integrantes, hasta integrantes de justicia legítima. Claro. Esto es una aclaración, claro, que nos viene de ahí. Así que está bien. Es que no creo que le miren a nadie de dónde viene. Lo que le miran es en qué punto está del trámite. Sí, y déjenme agregar un elemento. Es para tratar Hola, de... Sandra, que dijo claro ahí, se anotó. Buen día, buen día, buen día a todos. Sandra. Es para tratar de desarmar una estructura de privilegios. Hablando de privilegios. Claro. Porque hay privilegios que indignan, ¿no? Y hay otro sistema muy arraigado y naturalizado de privilegios que... Vaya y pase si es que beneficia el a cierto sector. El sistema resultante también es un sistema diferenciado, distinto que el resto de los sistemas. Incluso se criticó porque no se avanzó más, etcétera, etcétera. Recorta determinados aspectos de los derechos adquiridos que tenían esos, no solo magistrados, yo diría miembros del Poder Judicial, insisto, y miembros del cuerpo diplomático. Y lo recorta, y vale la pena repetirlo, dándole la opción de la elección, porque no es coercitivo, ¿no? Le dicen, usted se tiene que jubilar. No, le dice, usted presentó el trámite porque quiere quedarse con el régimen de jubilación anterior, entonces ejérzalo. Porque ese es el planteo. Claro. Es decir, no resiste. Igual hoy estoy leyendo, según dice La Nación, que van a presentar un planteo de inconstitucionalidad. Sí. Claro, y es previsible o posible. ¿Y quién dirime? ¿Quién dirime ese planteo? Y bueno, ¿quién dirime los planteos de inconstitucionalidad? La Corte. La Corte. Estamos rodeados. Ah, yo pensé que era la correlación de fuerza, mala mía. Ahí estamos jodidos. Perdón, creo. Estamos entrando 8:30 para ir a las noticias de esta hora. Carlos, bueno, felicitaciones primero que nada, porque yo me acuerdo cómo empezó aquí cuando vos empezabas a contar los detalles de lo que era el aporte solidario. Lo que se pretendía, la batalla fue durísima, se consiguió, cosas que hay que destacar, y vos lo destacaste bien, porque yo suelo tener una mirada un poquito más pesimista, y lo destacaste bien, se hizo todo el espinel, se recorrió todo el espinel y finalmente se logró, y hoy se está cobrando y está teniendo efecto en las reservas. Y si te pones a buscar la primera vez que hablé del tema, vas a ver que lo que se aprobó es prácticamente exactamente lo que el primer día dijimos que queríamos buscar. Los famosos 12.000 que tenían mayor riqueza, las escalas, todo fue explicado desde el punto de vista, y todo lo que se hizo fue docencia para lograr los apoyos suficientes y necesarios para que la relación de fuerza efectivamente nos permitiera aprobarlo. Porque si no teníamos la relación de fuerza, esa misma ley o ese mismo proyecto no se hubiera aprobado. Tal cual. Así que bueno, después es una circunstancia que haya aparecido en la tapa del Washington Post, citado como ejemplo de lo que también se está discutiendo en otros países, la verdad, eso es como una consecuencia no buscada, pero bueno, que también ya salió, en el país de España, también ya salió en el país de España. Como un mes. Cuando enseguida que se aprobó, el País de España hizo una nota grande también hablando del tema. La vamos a ir coleccionando, Carlitos. Que tengas muy buena jornada. Abrazo fuerte. Chao. Chao, hasta mañana. Mañana vuelve, sí. Mañana misma hora, mismo lugar, desde siempre. Que aparte ahora tenemos Facebook Live, ¿no? La estamos rompiendo. Escuchame, nos vamos a las noti. Marcos, sí. Vas a descansar, viejo. Me voy a ir a descansar, pero escuchándolos, obviamente. Sí. Qué lindo dormirte con nosotros, me gusta. No, voy a dormir, voy a estar tirado escuchándolo, ya no duermo, ¿qué va a ser? Ya no duermo, ¿viste? Hay un momento en el que... Ya no duermo. Mentiroso. Que tenga linda jornada. Nos vamos a las noticias nosotros. ¿Cómo anda Restivo? ¿Qué dice Restivo? Ahora, Romy, ¿cómo te va? Va cayendo gente al baile. Nos vamos a las noticias. Cuando regresamos, Caballero de Día arranca hasta las 12.